Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Buenas tardes a todos y todas las que están del otro lado. Estamos al aire, esto es Boombox, la 940 amplitud modulada. llega gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esniata, a Mistillas, Sudamérica Films, la revista 593, la de Hip Hop, y esto es Boombox. Bienvenidos. Eso era de Fryer, nada que ver mucho con el hip hop, pero es algo de lo que estábamos y de lo que también escuchamos todos y todas desde el otro lado. Les estábamos dejando con esta canción. Llámenos al 2220-966, están abierta la línea para que chateen acá con la gente, manden saludos y ya les vamos a ver qué les vamos a regalar. Les dejamos con esto de Cambios. Esto es Mucho Muchacho. Escúchanos, esto es Boombox. Chécale. Quiero partir la madre, o sea, con esa frase resumo muchísimas cosas que no podría decir con ninguna frase que estuviera aquí. A mí me mola. Cambios. Cambios, cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando, escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios, cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando, escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Vamos a poner esas dos sílabas iguales, sí, vamos a ponerlas al final de la frase. No hay que pensar ni muchas vueltas que darle. Mis rimas tienen que empezar en los Waffle. Les dije a Pedrote que ya no me hable. Al día siguiente me sentía culpable. Nos conocemos hace años, se quedó en pañales. Últimamente solo piensa en drogarse. El entorno ha logrado devorarte. Daría lo que fuera si pudiera cambiarte. Pero nunca jamás te cambiaría por nadie. Te quiero demasiado, tú lo sabes. Hace mucho tiempo atrás, en una galaxia llamada el Prat, se hacían canciones que molaban. De ese tipo ya no queda nada. No intento demostrar que todo sigue igual. Cambios, cambios, el tiempo se va. Me vienen los flashes a la cabeza. No tengo prisa por llegar. Solo la necesidad de hacer algo real. En este planeta no hay vida normal. No sé qué mierda hay en los demás. Estoy en IBIZA. Cambios. Como pez en el mar cuando estoy en el rabal. ¿Cuántas mudanzas debo de llevar? Ya son unas cuantas, ¿para qué contar? Los números cantan, brinda con champán. Posiblemente te enfrentas a tu propio plan. Cambios, ¿qué más me da? Suda la fe en general. Queda mucha banana que pelar. Desvelte con Toki Pixai. Si hay algún cambio me avisáis. Siempre puedo improvisar con lo que hay. Somos lenguas nativas, entiendo el rollo que vais. Son tres capas en un viejo mail. No todos los cambios son para mal. Porque dejarse caer, ¿quién inventó esa ley? Voy a dejarme caer por Cream Barbershop. Cambios, cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño. Subiendo, bajando, escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios, todos son cambios. A veces me siento en un mundo extraño, subiendo, bajando, escalones automáticos, pero yo sigo estando en el mismo peldaño. Cambios. Todos los sábados de 4 a 5 online. La vida me ha enseñado a ser diferente. La vida me enseñó a no confiar en mucha gente. Que si confío que mucha gente puedo perder. Y la tomé dos veces con la puñalada. La vida me ha enseñado a ser diferente. La vida me enseñó a no confiar en mucha gente. Que si confío que mucha gente puedo perder. Y la tomé dos veces con la puñalada. Oye, me escoso, sabrán los que te ponen trampa. Es que no aguanta. Se mantiene en la ciudad. 140 amplitud modulada todos los sábados de 4 a 5, 5 online. Raimi Nina Shunku festejando la Casa de las Culturas. Esto es del 17 de octubre. Así que les invitan a todos y a todas a formar parte de esta celebración de años de trabajo y esfuerzo que han dado forma a este hermoso espacio, dicen. Música en vivo, DJs mapping, body paint y mucho más. Esto es del 17 de octubre en la Casa Nina Shunku. Esto es en la García Moreno y Morales, Plaza 24 de Mayo, sábado 17 de octubre a las 4 de la tarde. No se olviden. Y también tenemos el Ibarra Fest, Cuatro Elementos, quinta edición 2015. Esto es el 24 de octubre en el Parque de la Ciudad Blanca. Esto está Gona en vivo, por cierto, este grupo de talento urbano de Unión de Artistas Populares te invita al evento más esperado en el norte del país, donde se realizará la exposición de Cuatro Elementos del Hip Hop en vivo, con la participación de bandas nacionales e internacionales. Este evento se lo viene realizando cada año. Esperan contar con toda la presencia de todos ustedes. ¿Quién más está de las bandas nacionales? A ver, está Pitbull Mafia, Mr. Raf, el MC Nano, el Mudo, Ghetto Family, la CUF, está Lyrical D, Vulgar Verso, Talento Urbano, La Jodienda, SBRNS, Rap Sonantes, Dynasty, Fam y Crew, Solo Escupimos Rap, está Vespa, Descontrol, Hard Sonic, Bareto Flow, Sexto Sentido. De Colombia está Elite Fam y Changarito también, Bachangaro también va a estar ahí. Los DJs, DJ Demo y DJ NO5 y obviamente el Silenciador estará como maestro de ceremonias. Esto es entrada libre el sábado 24 de octubre en el Parque Ciudad Blanca. Gona desde Venezuela en el Ibarra Fest. Ya les vengo a hablar de los otros eventos. Les voy a dejar con A2H, este grupazo de Guayaquil, uno de los más representativos de la Perla del Pacífico. Escucha cómo está este rap consciente. Boombox. La pobreza moderna no es de carencia de bienes, de principios que la mente no los tiene. Un indigente loco es feliz con su locura y su cordura hizo de su vida una abreviatura. Muchas cenas de lujo, barras falsas, mucho dinero invertido para llenar pocas panzas, y a falta de momentos reales que recordar, sonríe con el filtro, esto va al Instagram, comunicación que acorta distancias largas, juego de dedos que anula la intimidad, alejas al cercano a su hermano, enchufados al mundo, desconectados de la realidad, personas digitales, humanos animales, inteligencia malgastadas en banalidades, amores irreales, modas gubernamentales, fanatismo provocado por la publicidad, niños navegando sin barquitos, sin juguetes, control total de su atención, una pantalla plana, y a los juegos no son en piso de concreto, una señal ha desplazado hasta el abrazo de un buen pana. No me digas que esto nos está ayudando, es el abuso al uso que tú le estás dando. Mírame a los ojos, deja de chatear, no es que sea tu hijo el que estás descuidando. Momentos falsos comprados con tu dinero, una cojuda que no da felicidad. Suelo sembrado con asientos de cuero, mientras la demanda es un abrazo de mamá. Y es un anuncio para un oído necio, que no entiende el valor de un abrazo con aprecio. ¿Cuál es tu precio de darle un inicio? ¿O no te das cuenta que tu hijo siente el desprecio? Cara larga y te quejas de que quieres un espacio, luego piensas que el tiempo va demasiado despacio. El lapso de segundo acaba de perder el juicio, y crees que soluciona buscando el vicio. Pasan las horas y vuelves a la realidad, de nada sirve que compenses con la actividad. Dejas de lado lo que eres, eso es humildad. Se trata de brindarle un tiempo de calidad. Hay que pensar en lo que se puede causar, aquellas mentes que se pueden desviar. La muerte llega un día y quizá no puedas empezar. El amor a tus hijos sobrio de confesar. Aquellos angelitos que no tienen culpa, a todos ellos yo les pido mil disculpas. Y que no sientan que de ustedes nadie se preocupa. En nuestro corazón es un lugar ocupa. Aquellos angelitos que no tienen culpa, a todos ellos yo les pido mil disculpas. Y que no sientan que de ustedes nadie se preocupa. En nuestro corazón es un lugar ocupa. No me digas que esto nos está ayudando, es el abuso al uso que tú le estás dando. Mírame a los ojos, deja de chatear, no es que sea tu hijo el que estás descuidando. Momentos falsos comprados con tu dinero, una cojuda que no da felicidad. Suelo sembrado con asientos de cuero, mientras la demanda es un abrazo de mamá. Es un abrazo de mamá. Es un abrazo de mamá. Así de simple. A 2H. Camada. El solo. Tus prioridades son distintas. Y no se dan cuenta que lo primordial son aquellos que nos rodean. Así de simple. Así de simple. Anarquía hip hop. Seguimos en este duelo, ya pasaron los años, no me bajo de este vuelo, vea socio. Seguimos en el negocio hace tiempo, la música siempre va como que el crecimiento está en aumento y no tiene fecha de caducamiento, tampoco en retroceso, la calle no está pa' eso, la siento. Gracias a mi people y a los celos, de todos de sus haters que sonen cuando nos vemos. Corean las canciones cuando en el rap crecemos, voces del callejón siempre con la Soul Music Set. Tranquilo, que no se nos educó, pero guardamos el respeto a quien suda por el hip hop. Esto es serio, ese rato que trabajo se volvió grabando en Pro Tools para que suene en estéreo. Que la suerte nos golpeó, que el error nos enseñó, que era ya se madurado. Sigue el chico de barreo, que algo aprendió. Relajado, tranquilo, rap no es el estilo de vida, es una vida con estilo. Relájate, escúchame, somos quienes controlan versos en el rap. Ponle, ponle rec. Tenga muy presente que mi clown es de recién. Venimos desde el ayer. You know who we are, my bro. En esto de rapear no hubo quien nos ponga stop. Come on, come on. del callejón estilo common, common. Sueños y riesgos del sonido, vacilando, vamos pasando todo lo que la vida nos va presentando. Ay, vacilando, vamos pasando todo lo que la calle nos fue enseñando. Vacilando, relajado y tranquilo, no miro por otro lado, voy pendiente a lo mío. Siempre pendiente de lo de nosotros, y se trabaja de este lado, por ser del callejón 2014. Hip Hop Templado 3, 11 AM. Entradas incluye disco doble de. El disco de doble S, una década de rap. Así que pongas en pilas. El mejor rap nacional en escena, pilas. No te quedes afuera. Hip Hop Templado 3, Casa Barrial Mercedes Ayala, sector La Ecuatoriana. Esto es el sábado 19 de noviembre. Ah, de diciembre. Así que todavía hay tiempo, muchachos. Desde las 11 a.m., $4 la preventa, $6 el día del evento. Incluye el demo de una década de rap de doble S. Ya les voy a decir las bandas que están invitadas. Y también tenemos el Warmy Paint. Esto es el noviembre 11. Noviembre 11. Va a estar todas las chicas de acá de Quito pintando en este... Bueno, la Venus sabe un poco más, acaba de llegar, está atrasada y todavía se sigue riendo. Les comento sobre lo de el evento de Warmy Paint, que es un evento que lo está realizando la To Fly, que es una grafitera igual de aquí, de New York City, con el HTM. ¿Cómo de aquí, de New York City? Es, ¿no?, que la magia es de los dos lados, de aquí, de New York City. Ah, o sea... No, sí, aquí vive allá. Claro. Ah, ya. Pero quiere hacer cosas aquí también, entonces está ya organizando este evento de Warmy Paint, donde va a traer artistas internacionales. De igual manera, las chicas nacionales que están ahí, ahí tienes el, este, la ficha al, ahí de las que van a estar aquí invitadas. BLN. Es la Belén Bike. Belén Bike, Belu Loops, o sea, usted mismo. Claro. Crispo, La Suerte, Lie, Males, María, Mo y Vera, están, ellas son las que van a pintar con todas las artistas internacionales. ¿Cuáles son las artistas internacionales, Belén? O sea, no debería decirte. Ah, todavía no están confirmadas, entonces. Claro, todavía no están confirmadas las artistas internacionales, pero sí, por ahí hay unas dos sorpresas que igual les va a gustar a toda la gente del graffiti y del hip hop que van a estar ahí. Entonces, filas, porque igual van a ver ahí foros, talleres, igual espacios para ventas de productos. Ya saben, cualquier emprendimiento que tengan, igual pueden chequear en la página de Warmy Paint, ahí está toda la información. Bacán. Hip Hop Templado 3, otra vez en la Casa Barrial Mercedes, allá la sector La Ecuatoriana. En Estela van a estar Rafrican, Mejiel, Vespa, Leyenda Urbana, Solo Escupimos Rap, Sendero Capitalino, Doris MC, Doble S, La Holy School, Sexto Sentido, El Sembrador, Strong Lyrical, 44 Llaga Rap, Hermandad Poeta, The Chronic, Drew MC's La Leyenda, Forzada Mama, Formas de Vida, Holy Flow, LTS desde La Tacunga, Rotten South Crazy, Frío Asfalto desde Pujilí, Fénix, La Profecía. Así que póngase en pilas, este 19 de diciembre están todos invitados desde las 11 a.m. Esto es, nos vamos a ir con una canción de Doris MC para que le escuchen la antesala de este Hip Hop Templado 3. Boo Box en la casa. Mi paciencia es escasa, casi nula, cruda, duda, toda, pienso, no claudico, no rectifico mis errores del pasado, por esto he aprendido, caminando, plasmando, rimando, soñando, derribando murallas. ¿Qué pasa si fallas? Inténtalo de nuevo, no desmarche atrás, guerreros del asfalto, sobrevivir al maltrato. Versos extensos, procesos intensos, riesgos externos, momentos extremos, la lujuria de la adrenalina, plasmada en cada esquina, la gloria en un beat, es la batalla del MC, la acabada te delata, mientras la conciencia se delata, no te detenga. Respiras, refuerzas, recompensas, si te esfuerzas, desahógate, destrábate, con arte la mente, lamentablemente, caídas, golpes, tropezar y tropezar, levantar y levantar, esclavos de la libertad, se rompió la burbuja que nos hacía ignorar, la maldad, la frialdad, ahora escribimos versos, es así, así es, la verdadera lucha comienza por ti, mujer, por ti,

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Daño, pero te extraño, yo solo soy un niño en busca de tu cariño, tu amor, el calor de tus brazos, me hace falta tus abrazos, es difícil explicar lo que siento, este sentimiento es un tormento, no puedo con esta soledad, en tu viaje al cielo te llevaste mi felicidad, ahora camino solo y triste, a veces pienso que la vida no tiene importancia, a veces te pienso y en silencio te escucho. Septiembre, o sea, mañana va a haber este festival en el Skate Park de Salcedo desde las 10 a.m. Así que no se lo pueden perder. Esto es en Salcedo, mañana domingo, desde las 10 de la mañana. En escena va a estar Capital Phone, Chronic, Mente, Natural Ghetto, Flava de Ambato, Bats Family de Salcedo, Conexión Clandestina de Ambato, MC Jativa de Ambato, Pacto Real desde Ambato, Familia Natural desde Ambato, los DJs Causa de Puyo, Lepki Rastaman, Selector de Ambato y King Selector del Puyo. Así que les esperan mañana en el skatepark de Salcedo a las 10 a.m. No se vayan a olvidar. Y el Ghetto Festival se acerca. Esto es 9 y 10 de octubre a las 10 a.m. en el Centro Cultural Factory. Festival Ghetto, octava edición 2015. Bandas invitadas: Virtud Antisocial, The Fuck Criminals, Zona Sur, Che, La Holy School, 357 Squad, Técnico Hip Hop, su versión explícita, 777, Blood of Warrior, Latino Flow, Criminal Society Echo, Science MF, La CUP, MC Sam, Jefo MC, Stereo Earth, Distrito Q, Nitram, Psicofonía 86, Creators the Flavor, RSS, Realidad Sur, J al Cuadrado, Real Rangsta desde Ibarra, Rafrican también desde Ibarra, John Frank, Clan Sur desde Colombia, no, Clan Sur es de Guayaquil, disculpen, Clandestinos, y desde Colombia, Al Rock, Delito de Asilo 38, EDP El Duende, y Comando SPTZ, AMPA Subterráneo, y desde Venezuela, LG Prada. Los DJs que nos están acompañando en este Ghetto Festival: DJ At The Jungle, DJ Dofil, DJ Full Cutting, Science MF y Makuko MC. No se lo pierdan este 9 y 10 de octubre en la Factory. Centro Cultural, el aporte voluntario, $2.50. Ponte pilas, 9 y 10, Ghetto Festival. Nos vamos con este tema de... ¿De quién era? ¿De quién? Ah, es de Funky Criminal. Funk Criminal. Esto es para lo que vayan a ver mañana. Y ya les vengo a decir más eventos todavía aún. Checa cómo va. Funky grind, your style. Funky grind. cocinar crudito desde la calle. Y también tus artistas nacionales. Soy yo un latino, listos para jugar este juego, lo domino, ni relando el proceso, aunque no haya retroceso. Soy yo un latino, listos para jugar este juego, lo domino, ni relando el proceso, aunque no haya retroceso. Soy yo un latino. En el mundo vamos creando panales, reclutando los paisas y forjando carnales, porque siempre hemos sido esta vida y la otra la raza, que suenen los cohetes del barrio y no de la NASA. En la escuela, en la vida, en la calle hay que esquivar las trampas, es la escena regulera, sudacas dando las broncas, picamos como congas, nos movemos en manadas, como lobos en los Andes, atravesando montañas. A diario le robamos más un bocado a la vida, saludo para las maras, naciones y las pandillas. Aquí se muele caña y se escucha amapola, ese es ruido latino pa' mi gente chola. Aunque nos llamen plagas, seguiremos como la rubiola, contagiando esquinas, micros y consolas. Así que un solo puño, una sola rola, y más allá del arroyo sonando hasta rock y la tola. Soy yo un latino, listos pa' jugar este juego, lo domino, nivelando el proceso, que no haya retroceso. Soy yo un latino, listos pa' jugar este juego, lo domino, nivelando el proceso, que no haya retroceso. Soy yo un latino. Distribuyo hip hop desde Sudamérica, esto va pa' Europa hasta Norteamérica. Rubido latino, lírica específica, vivencias reales resumiendo en lírica. Aquí desde mi barrio huevo todo el continente, represento a los latinos, Sudamérica, mi gente. Ecuatoriano en el mapa de Jesús, soy un creyente, con esencia, flow, estilo del virus para tu mente. Ahora tienen que entender que Ecuador la va a mover, que esto es 593, rap latino es lo que es. Y bueno, diferente porque sigo siendo cielo, tengo lo que no entienden pa' que se te rompe el velo. Respóndeme tranquilo, que yo sé cómo hacerlo. Yo más de 15 años, tuve aquí para aprenderlo. Esto sale del barrio, de levantar el suelo. Latinos en la mata, ahora tienen que entenderlo. Suramérica junta, tan brava como el penal, como el machete la mata, virus hexadecimal. Soy yo un latino, listos para jugar este juego, lo domino, nivelando el proceso, aunque no haya retroceso. Soy yo un latino, listos para jugar este juego, lo domino, nivelando el proceso, aunque no haya retroceso. Soy yo un latino. Seguimos en la jugada, lanzando los dados, virus, Dixa, yeah. Y crisis en la bataca, desde la mata. Yeah. Todos los sábados de 4 a 5 online. El primer tema que escuchamos era el de Capital Fun Chronic, así que pilas, pónganse a checar ese video, igual es nuevo, recién estrenaron hace un mes. Y el siguiente que fue de Latino Flow, producción de DJ Crisis, igual ahí todos estos links los colgamos en la página de Radio Boombox en el Facebook, así que chequen. Se convoca a todos los MCs, grupos, bandas, grafiteros, DJs, b-boys, b-girls y a toda la gente del hip hop a ser participantes del Festival Vandal Arte Segunda Edición, a realizarse en el norte de Quito, en Calacalí. A quienes deseen participar en el evento, a realizarse el sábado 31 de octubre, por favor enviar sus discos, temas, videos, bocetos a betahhvida@gmail.com para poder participar en el mencionado evento o comunicarse al 0998-426-550. Les repito, 0998-426-550. Esta es tu oportunidad, así que te pilas. Nos vamos a ir con otro tema. Nos vamos con el tema de los Ning, identidad. Escucha cómo va esto desde Otavalo. Yo no olvido de dónde vengo, antes que nada, donde quiera que me pare, digo lo que represento, no puedo estar mintiendo, fingiendo, solo por un momento, para que luego se den cuenta de lo cierto en este tiempo. Muchos guambras se han cortado todo el pelo, mirando, hablando y criticando a los que no son como ellos. Imitando la cosa que tiene la tele, persona famosa, la moda, el estilo, la ropa, peinado, guardado, todito cambiado, olvidando el periodo, la identidad que le queda, llenando la vestimenta de los antepasados que le ha dejado, y hasta la costumbre, viniendo con nuevas etapas que te van y te animan de la historia que por mucho tiempo siendo parte de nuestra cultura. Es así, yo lo digo porque lo vi, para ponerlo esto un fin. Justamente una cosa de la que pasaba era como la gente miraba y sin saber por qué se me gozaban, caminando en la calle recibiendo esta ofensa, como veían cuando yo salía con mis prendas. Eso es lo que implica ser un verdadero runa, representar sin duda alguna la cultura pura. Para Ecuador eres uno más con la lista. suena. El resultado de las voces siempre será buena. Se tiene que actuar de cualquier manera. Imposible callar, no se puede mentir. Tenemos que hablar cuando la rima suena. Y para despedirnos, Rap Resistencia 4, lanzamiento del disco Rap Resistencia volumen 2, este 3 de octubre a las 11 en la Concha Acústica, micro abierto, graffiti, breakdance. Esto es en la avenida Alonso de Angulo y en escena van a estar Distrito Q, Resistencia Lírica Fuerte, Lassie Family, Rapdical, La Vulgar Elocuencia, Watts, Militantes del Hip Hop, Forzada Mama, Doc Lee, Salo de Tribanji, La Corporación, Don Leonardo y MC Espía. No se olviden, este 3 de octubre ya nos estamos viendo. Es el evento más grande de hip hop consciente que ha habido hasta ahora en el país. Nos vemos. Esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a Mistillas, a la Calaveres Ñata, a Sudamérica Films y a la revista 593. Nos vemos el otro sábado a la misma hora, 4 p.m. No te olvides de llamar al 2229-66. Muchos premios y sorpresas. ¡Nos vemos, profesores! ¡Chau, chau, chau, chau, chau! Nos vemos el próximo sábado. No se olviden de entrar siempre a la página de Radio Boombox, que estamos ahí posteando todos los temas, de igual forma los estrenos en videoclips y en música de todos los artistas nacionales. Y en la página Boombox también, que es del grupo. Les dejamos con un tema de Custodia, el nuevo igual, hecho por Sudamérica Films. ¡Nos vemos, chau! Good.